Foro Ciudadano para la Democracia del Neuquén, promoviendo la participación ciudadana. Conoce y defender tus derechos. Micro, para la información, formación y reflexión ciudadana. Por favor, pone atención. Las próximas elecciones nacionales serán las PASO. Pero, ¿qué quiere decir PASO? Toma nota, por favor. PASO. La P significa primarias, la A abiertas, la S simultáneas y la O obligatorias. Es decir, PASO serían las primarias abiertas simultáneas obligatorias. Es un método de preselección de candidatos y de habilitación de partidos y alianzas para competir en las elecciones generales. Dicho en criollo, es como un filtro que le permite a la ciudadanía seleccionar previamente los candidatos. Te preguntarás si son como las internas de los partidos. No, no son como las internas de los partidos, porque son abiertas, porque deben votar todos los ciudadanos mayores de 16 años, sin necesidad de estar afiliado a ningún partido. Y además, como te decía, son obligatorias. Todos tenemos que ir a votar. Y te digo más. Seguí anotando, por favor. Las provincias de Neuquén y Río Negro no adhirieron a la ley nacional. Por ello, en nuestra provincia solo tenemos PASO para los candidatos a cargos nacionales, es decir, presidente, diputados y senadores. ¿Y cuándo serán las PASO? Serán el próximo 9 de agosto. Seguí escuchando estos micros y te informaremos más sobre las PASO para que te sea más fácil entender y participar. Lo dijo Mariano Moreno, si el pueblo no conoce sus derechos, lo que vale y lo que puede, cambiará de tirano sin vencer la tiranía. Este micro fue una producción conjunta del Foro Ciudadano para la Democracia del Neuquén y Radio Universidad CALF. Más información en www.foroneuquen.org o al mail foroziudadanoneuquen@gmail.com.